algunos de los participantes entran en trance, poseídos por un loa, palabra traducible por espíritu o genio, que expulsa momentáneamente de su cuerpo al gros bon ange, el gran ángel bueno, que constituye una de las dos almas del individuo, según creencias ancestrales africanas. El poseído se debate, convertido en instrumento de expresión del loa alojado en su cabeza. En esta ocasión hemos seleccionado para comenzar nuestro programa una información verdadera. Nos habla de casos reales de seres que han sido convertidos en muertos vivientes, en zombies. Personas que mueren, son enterradas y después vueltas a la vida. ¿Piensan que es increíble? No, es cierto. Y es tan solo una parte de la verdad que esta noche queremos descubrirles. Prepárense. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio. Escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas noches, ya llegamos. El mundo del misterio del espacio en blanco está preparado para viajar esta madrugada y preparado además para llenarlo todo de ese argumento que aquí os gusta, los asuntos del misterio y del más allá. Ya de inicio los saludos en nombre de todos los que nos dedicamos a realizar vuestro programa. Es un placer para nosotros compartir estos casi 60 minutos de radio juntos. Y cuatro días más o menos se cumplen de guerra con cientos de miles de refugiados y desplazados por Europa, y aquí queremos seguir recordándolo. Queremos también informaros de la edición especial de mañana, el programa en directo del Espacio en Blanco a partir de la 1 a las 12 en Canarias. Va a tener un invitado curioso, Josep Guijarro estará en Barcelona y hablaremos de visitantes de dormitorio, un tema que no deberéis perder. Y tenemos 20 invitaciones por si queréis venir a vernos, sobre todo a ver esos cuadros que vamos a intentar conseguir mucho dinero para los niños de Brasil. Cuadros que vamos a subastar de Monet, de Van Gogh y de Renoir, supuestamente pintados por espíritus a través del medio José Medrado que nos visitó la semana pasada. Si queréis venir a ver esos cuadros y a ver cómo hacemos el programa, hay un teléfono de contacto. Hay 20 plazas, 20 invitaciones, prefijo 91 de Madrid, 532-93-19. 532-93-19 con el prefijo 91. Y aunque el invitado Josep Guijarro estará en Barcelona, podréis ver los cuadros y ver cómo hacemos el programa desde aquí. visitantes de dormitorio, no tenéis que perderlo porque será súper interesante. Y para hoy un misterio tremendo que hemos conocido de cerca, el vudú, nuestro invitado, todo un lujo, Juan Blázquez, alguien que estuvo siendo, sirviéndonos de guía en ese curioso país. Y este es un tema que esta noche queremos que comience más o menos así. Sí, porque empezaremos llevándoles a un lugar extraño e irresistible. Un sitio consagrado al diablo. Si están dispuestos, esta noche les llevaremos hacia Haití, uno de los lugares más misteriosos de nuestro mundo. Y hoy nuestra invitación será descubrirlo en profundidad en algunos de sus aspectos. Para ello, en exclusiva y llegado desde Puerto Príncipe, capital de Haití, nos acompañará toda una personalidad. Él es escritor, antropólogo, historiador y conocedor de esa realidad oculta. Su nombre, Juan Blázquez. Junto a él, de forma apasionada, viajaremos por el vudú, por sacrificios humanos, por sectas secretas, por misterios escondidos y más. Este amable anciano llamado Narcís Clarbius es el segundo de los zombies atendidos por el doctor Bullón, que en este caso logró una plena recuperación mental de su paciente. Narcís, acompañado por su reciente esposa y el hijo que ésta aportó al matrimonio, nos condujo al cementerio donde tiempo atrás recibió sepultura. Allí nos contó algunos de sus recuerdos. Su muerte y resurrección aparentes y el tiempo que pasó esclavizado en poder de un brujo hasta que éste fue asesinado y su viuda, asustada, dejó en libertad a la legión de zombies que poseía. Otra historia increíble que da fe de los buenos resultados que se alcanzan con ese misterioso procedimiento de zombificación en que se mezclan fórmulas alquímicas y ritos espirituales. Y tenemos con nosotros en esta ocasión, esta noche, a un amigo, una persona que conocimos, que conocíamos ya en España y que fue nuestro introductor en un país salvaje e increíble que es Haití. Él es Juan Blázquez. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Bienvenido a España otra vez, bienvenido al programa Esta Nueva Etapa. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hace mucho tiempo que has venido a Haití, porque vives allí en Haití. Bueno, he llegado hace 12 días aproximadamente y espero marcharme dentro de un par de días o tres. Es curioso Haití, ¿verdad? Me gustaría que dieras, antes de meternos en temas, que esta noche vamos a hablar de temas súper duros, que dieras, nosotros hablamos cuando volvemos, ¿no? Es el aspecto, la idea que uno saca de Haití, pero para ti que llevas 2 años viviendo ya en Haití. Sí, 2 años va a hacer este mes. ¿Cómo podrías definir ese país? Bueno, definir Haití es muy difícil, muy difícil. Mi capacidad intelectual no da para definirlo en pocas palabras, pero sí te puedo decir, resumiendo a grosso modo, que es un país con todas sus virtudes, todos sus defectos, es un país verdaderamente único y excepcional bajo cualquier concepto que se mire. Sí, absolutamente diferente a todo lo que uno conoce, ¿verdad? Tú eres testigo que estuviste allí conmigo hace exactamente 1 año, y aunque tuviste poco tiempo, me imagino que se ha quedado la misma opinión que yo. Yo, de los muchos países que he visitado, ha sido el más duro, el más increíble, el más potente, donde uno siente que hay montones de energías de todo tipo, ¿verdad? Sí, sí, eso es verdad. Sin embargo, la gente, contrariamente a lo que uno pueda pensar, la gente de color que vive allí, son muy amables con los blancos, ¿no? Normalmente, con nosotros lo fueron. Con vosotros lo fueron. Yo no digo que no sean amables, sí te puedo decir solamente que se vive en una situación excepcional, bajo muchos puntos de vista, económico, social, político. La situación ha ido degenerando en los últimos años y actualmente, en fin, se puede decir cualquier cosa menos decir a priori que es un país amable. Ya. Sin embargo, ves, nosotros pensábamos, la idea que yo llevaba cuando fui a ese país es que, bueno, una cultura de negros traídos de África a la fuerza, evidentemente esclavos, que habían sido maltratados durante siglos por los blancos, pensamos que no iban a ser tan amables como con nosotros lo fueron. Sí, sí, con vosotros fueron amables, también hay que tener en cuenta una cosa, vosotros ibais de alguna manera introducidos allí. Sí, tenemos protegido. Claro, estabais protegidos, ibais de la televisión, pero la vida en ese país es dura, dura, repito. La amabilidad en este momento quizás no es que no sean amables, es que están en tensión, no se fían de nadie, menos se fían de un blanco. Y entonces, ya te digo, la amabilidad, si tú hubieras ido por esos pueblos de Dios, del diablo, de los loas por los que yo he ido, verías que amabilidad quizás no sea la palabra exacta que se pueden definir. Además, Haití me parece que es un país consagrado al diablo, ¿no? El único país del mundo, es la información que nosotros tenemos, que está consagrado al diablo. No al diablo que nosotros conocemos de la cultura occidental, sino a otro tipo de diablo. No. No otro tipo de diablo. Mira, yo te puedo decir concretamente, hace un mes aproximadamente, mes y medio, estuve entrevistando, entrevisté a personas porque a mí hace mi trabajo allí, escribo para un libro sobre Haití. No hemos dicho que eras escritor. Permíteme que acabe de presentarte. Juan Velázquez es una de las personas que más sabe ahora en el mundo de brujas, de Inquisición, y yo creo que en este momento se está convirtiendo en una de las personas que más sabe acerca de toda esa serie de rituales extraños, vudú, etc. El último libro que has editado, porque has editado muchos, ¿cuál ha sido? Pues el último libro editado es Castilla-La Mancha, Magia, Superstición y Leyenda, hace un año exactamente. Un año, sí. Si alguien está interesado en libros de hechicería, de magia, de supersticiones de brujas, Juan Velázquez es la persona idónea. Bien, cuéntanos esa parte de su trabajo. Él también se dedica a escribir y a hacer cosas, a divulgar toda esa serie de fenómenos. Bien, pues estuve entrevistándome con una altísima jerarquía de la Iglesia Católica haitiana y veía contextualmente y curiosamente la misma frase que tú acabas de decir ahora. Dice, Haití es el país de Satán. Yo le dije, pero padre, ¿el país de Satán en qué sentido? De los Loa, de los dioses africanos. Dijo, no, querido amigo, no. Haití es el país de Satán. Haití comenzó con un pacto a Satán. Y mientras ese pacto a Satán no se cumpla y podamos expulsar a Satán de Haití, Haití nunca podrá ser un país como los demás. Está consagrado al diablo y está en las garras del diablo. Seguimos, apenas hemos avanzado el tema con Juan Velázquez esta noche, tiene cosas increíbles de contarnos. Yo quiero insistir un poco más en esto, si quieres, Juan. Es decir, te decía esa persona, no vamos a nombrar, que en Haití está Satán. ¿Tú crees que eso es cierto? Hay que se hacen pactos, la gente que triunfa, pactos económicos, pactos de los políticos que triunfan con Satán. Bueno, dos cosas. Primero, esta alta personalidad de la jerarquía eclesiástica me dijo las palabras que te acabo de decir. Mi criada, mi cocinera y criada, en cierta ocasión también hablando de estos temas, un movimiento político que había ese día fuertes y tal, me comentó, Haití, país de Satán, es una mujer analfabeta, no practica el vudú, también está convencida de que su país, su Haití querido, está dominado por Satán. La segunda pregunta que me acaban de hacer, lo de los pactos. Bueno, en Haití hay una cosa muy clara, que claro, los intelectuales se niegan a admitirlo de puertas para afuera, muy pocos de puertas para adentro. El pueblo haitiano está convencido de que cualquier persona que triunfa en esta vida es porque ha hecho un pacto con Satán. No es con Satán exactamente, es con su loa, su dios protector. Entonces, para poder triunfar, es necesario hacer un pacto firmándolo con su sangre. Yo he visto pactos. Sí, ¿de qué forma? ¿Cómo se ha realizado? Nada, yo, fulano de tal, me comprometo a entregar tal cosa a mi loa protector, que para los católicos es Satán, obviamente, pero que no tiene nada que ver con Satán, a cambio de conseguir, pues, fortuna, triunfar en los negocios, en la política, verdaderamente. Entonces aquí hay una cosa muy dura de decir. Yo no sé si será esto verdad o mentira, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Yo no me puedo meter, obviamente, en la mentalidad haitiana. Digo solamente lo que a mí me han dicho y lo que es de dominio común en Haití. No es que crea en esto. Los pactos sí existen, los pactos los he visto yo. Pero ocurre una cosa, para triunfar es necesario dar algo a cambio. Y el dar algo a cambio en nosotros, en nuestra civilización occidental, se entregaba el alma, generalmente. Se hacía un pacto con el diablo, lo mismo escrito, y cuando se moría, pues el alma era posesión del diablo. Muy bien, aquí la mentalidad no es la misma. Y es más concreta, más pragmática, más brutal. Es necesario entregar, generalmente, la vida de un ser querido. Se ofrece a cambio la vida de un hijo, de un padre, de un marido, de una mujer. Esto se tiene que hacer normalmente el día de Tuzén, el día de Todos los Santos. Y hay una cosa que me comentó hace una semana escasa, un poco antes de venir aquí, un par de semanas, una monja de Cabaisian. Y me dijo, usted fíjese una cosa, cuando va a llegar la temporada de Tuzén, ve usted las estadísticas de muertos que existen en el país. A mí verdaderamente me hizo pensar un poco. Es algo, ya digo, un poco difícil de entender. No estoy hablando a escátedra, me cuesta mucho trabajo creerlo. En realidad no lo creo, pero hay una cosa evidente que nosotros, españoles, madrileños en este caso, no podemos entender Haití. No sabemos lo que son las noches haitianas, los amaneceres haitianos y los vudús haitianos. Eso es evidente. Seguimos, decíamos que era apenas esbozar el tema que queremos tocar esta noche con Juan Blázquez, nuestro invitado. Juan, a mí me gustaría que me explicaras si tienes más datos de cómo hacen ese. Es decir, uno ofrece la vida de su hijo, luego le matan ese día de Todos los Santos, o no sabes. Yo hasta ahí no llego, y ya digo, estoy hablando de un plan antropólogo, exclusivamente como un antropólogo. No me puedo meter en estos temas porque no sé más de ellos, y me cuesta trabajo, repito, una vez más, creer que esto pueda ser una realidad. Lo cierto es que está así planteada la cosa. Para triunfar es necesario dar algo a cambio. Y verdaderamente en Haití hay constancia de familias muy importantes, pero muy importantes, que se dice que están malditas. Y efectivamente yo conozco un par de familias que en los últimos 2 años, es decir, estando yo allí, y ya venía de antes, es un cúmulo de circunstancias tal el que se ha almacenado en esta familia que parece verdaderamente muy difícil que puedan obedecer a causas normales. Empezar a morir el padre, un hijo, otro hijo, otro hijo, un sobrino, la familia arruinada. Sí, muy difícil, parece tanta mala suerte, tanta mala suerte en tan poco tiempo. Allí está todo el mundo convencido, con cualquiera que hables, de que no se trata más que de que Loa reclama a su presa. Y la coge por las buenas o por las malas. Si es por las buenas no hay problema. Si este hombre que hizo el pacto al final se arrepiente, entonces el Loa de todas formas coge su presa, pero encima le castiga a esta persona. Y eso es algo en el que cree cualquier persona. Yo te puedo hablar de las creencias de la alta sociedad haitiana, no hablemos ya del pueblo, es decir, no hablemos de los 90 o 95% de los haitianos, pero es que cualquier persona de un nivel importante, importante y elevado a nivel cultural, social, etcétera, pues está totalmente convencido de la existencia de esto y de otras cosas más. Tú conoces, por ejemplo, al doctor George Cook, ¿no? Sí, te voy a preguntar por él. Claro, está muy bien. Un personaje que verdaderamente es un pozo sin fondo de humanidad, como tú conoces. Pocas personas se pueden encontrar, yo creo que en el mundo, con esa sobrecarga de bondad, de humanidad y de cultura que tiene el doctor George Cook. Estos temas no los he hablado con él todavía, que estoy dejando para el final. Pero claro, me ocurren casos que comento alguna vez algo con él, o asisto a algún espectáculo con él, y de pronto se deja caer una frasecita. Sorprendente, ¿verdad? Verdaderamente sorprendente, que me deja verdaderamente obnubilado. Digo, bueno, ¿cómo es posible que George Cook, en su subconsciente o en su consciente, no voy a entrar en ese tema, pues pueda hablar en estos temas? Personas muy amigas mías, por ejemplo, Hubert Dufort, caballero de la Orden de Isabel la Católica, 4 o 5 idiomas, un caballero en todos los aspectos, con una cultura enciclopédica. Para mí es uno de los haitianos y personas más cultas que he encontrado en mi vida. Bueno, pues en cierta ocasión fuimos a ver la cueva de Anacaona, algo verdaderamente impresionante, el viaje que tuvimos que hacer hasta llegar allí. Él me acompañó porque yo solo no hubiera podido ir, y de momento pues se presentó con una chaqueta, toda ella decorada con motivos vudús. Yo no me imagino una personalidad española de ese nivel equivalente que se pueda poner pues una chaqueta con los motivos del Camino de Santiago, por decir una cosa similar, ¿no? Y esta persona, creyese o no creyese, él de momento se puso una chaqueta llena de bebés, que es lo que se llaman los bebés, que son los símbolos vudú, para que le protegieran, por si acaso. Por si acaso. Con George Cook, decías, nos introdujo un ritual de Lisandón una noche allí, esa noche haitiana, que es muy difícil de imaginar cuando uno está en Europa, ¿verdad? Es un país, volvemos a hablar del país, mínimamente antes de entrar en el vudú, absolutamente increíble e inimaginable desde la perspectiva europea que tenemos en España, ¿verdad? No, no te lo puedes imaginar. No tiene absolutamente nada que ver con Europa. Ni el país, ni el paisaje, ni los sentimientos, ni las fuerzas que tú has llamado antes telúricas o mágicas. Yo no soy receptor de esa fuerza, bien lo sabes, pero no obstante sí reconozco que hay algo extraño que quizás yo no alcance a comprender. También que me aclarases el rapto de los niños. Cuando nosotros estuvimos allí, nos contaron que había ceremonias muy secretas en las que había sacrificios de niños, incluso para pactar con esas entidades. ¿Tú tienes alguna noticia de que haya raptos de niños en Haití? Sí, sí, tengo noticias. De hecho, me van a proporcionar una estadística de los niños desaparecidos en estos últimos años y creo que a través de ahí podrá hacer algún estudio. Hay una cosa que es evidente. Allí los niños desaparecen. Quizás desaparezcan como en todas partes del mundo, ¿no? No es específico de Haití, pero estamos hablando de Haití. Entonces allí, lo que siempre se ha creído es que en el vudú había ceremonias de niños, sacrificios humanos. Luego, si quieres, hablamos del tema este cuando hablemos del vudú específicamente. Pero por ahí no va la cosa. La cosa va concretamente porque las bandas secretas que existen, esas sí que parece, o por lo menos se cree, es una cosa creída públicamente, que cuando llega un momento, es en la época anterior a Navidad, pocos días antes de Navidad, porque sabes que las fiestas haitianas del vudú coinciden exactamente con las fiestas religiosas cristianas o católicas. Entonces, en esa época, los niños desaparecen. Yo hace muy poco tiempo, un par de meses, hablé con un español que hay allí, el doctor Ollé, que ha estado trabajando muchísimos años, ahora ha vuelto a España, en Haití, en un hospital, perdido en unas remotas montañas. Entonces, este señor me contaba, no cree en vudú, no sabe nada de vudú, no le interesa absolutamente nada el vudú, solamente me contaba lo que él había visto sin profundizar de temas que no le interesaban en absoluto. Y me contaba que allí, donde estaba él, todos por los alrededores, cuando llegaban a esta época, los niños desaparecían. Desaparecían niños. Toda la gente que había allí, familiares, amigos, conocidos, vecinos, paisanos, etcétera, tenían asumido que ese año, en ese momento, le había tocado la China a ese niño. Al año siguiente sería otro. Le había tocado la China en el sentido muy estricto de la palabra. Ese niño había sido sacrificado en una ceremonia de estas sociedades secretas. Me acuerdo que estaba una colega suya, y también española, y catalana también, muy enamorada de Haití, tampoco creen estas cosas, y defiende este Haití negro, horripilante, quizá del que estamos hablando, producto en muchas ocasiones de la fantasía, obviamente. Y él dijo, no te ofendas, esto es así. Y dijo, ya, pero ¿tú cómo sabes esto? ¿Tú nunca lo has visto? Dijo él, efectivamente, yo no he visto ningún sacrificio de un niño, obviamente. Pero sí te puedo decir que durante todos los años que he estado aquí, hablando con las gentes, lo aceptan como una cosa normal y natural. Este año le ha tocado a este niño ese sacrificado. Ya. Antes de entrar más en tema de vudú, ¿no crees que puede ser también haber creado una onda por parte de ciertos políticos, como los dictadores que ha habido, Papadoc, etcétera, que tenían atemorizado al pueblo con los zombies, con el vudú, con la muerte, extender un poco esa idea para que, bueno, la gente está más calmada? ¿No crees que puede ser también eso? Por extender un poco. No creo que es una idea. Tú ten en cuenta que Haití es particularísimo a través de su historia también. Tiene una historia particular, inédita, totalmente diferente a cualquier otro país del mundo. Tú imagínate, el día 14 de agosto de 1791, en el Bois Caimán, hay una ceremonia secreta de los principales cabecillas de los jefes esclavos para empezar el movimiento de la independencia del país. Cualquier otro país, cuando ha llegado a su independencia, ha sido un cenáculo, una reunión de políticos, intelectuales, etcétera, etcétera, se han puesto de acuerdo para independizarse. Aquí no, aquí se reúnen un grupo de personajes, esclavos, negros, analfabetos. ¿Cómo hacen la independencia? De momento invocan a sus loas protectores, hacen una ceremonia vudú en el Bois Caimán. De pronto estalla una horrenda tempestad, rayos, truenos, relámpagos, un viento huracanado y una lluvia torrencial. Y entre la lluvia, el viento huracanado, los fulgores de los rayos y los truenos, aparece una figura. Cuando estoy hablando aquí es histórico, ¿eh? Aquí no estoy hablando nada que no sea absolutamente histórico. Aparece tambaleándose una mambó, una sacerdotisa vudú. Sacrifican un cerdo a los loas protectores. Beben su sangre y se comprometen durante 200 años en un pacto con estos loas, los cristianos dicen un pacto con el demonio, para conseguir la independencia del país. Ya empezamos desde el primer momento. Uh-huh. En pedir algo a cambio de algo muy fuerte. ¿Qué ofrecían a cambio? No dejar ni un solo blanco vivo. Masacrar a todos los blancos. Como eso no se cumplió, porque tan solo se masacraron a 10.000 blancos, el pacto no estaba cumplido. Los 200 años se han cumplido el 14 de agosto de este año y me ha tocado a mí. El ambiente que había allí, y estoy hablando de 200 años después, y estoy hablando de agosto del año pasado, a los pocos días de marcharte tú. Uh-huh. Iban a ir determinados cabecillas, jefes políticos, etcétera, determinados entidades y naciones africanas. ¿Cómo se pondría de caldeada la cosa? Que no fueron. El ambiente fue terrible. Además fue cuando dieron el golpe de Estado, más o menos. No, sí, al mes siguiente. Al mes siguiente. Pero aquí está hablando de este pacto que no se había cumplido. Se temía incluso que pudiera haber algún problema con blancos, que pudieran hacer el sacrificio que faltaba, porque Haití, desgraciadamente para Haití, no ha levantado mucha cabeza en 200 años, y la culpa se la achacaban determinadas personas a que este pacto con el diablo, con lo cual, no se había cumplido. Pero quizás aún se estuviera a tiempo. El ambiente, y te estoy hablando del mes de agosto del año pasado, hacía falta verlo. Con decirte a título anecdótico que se me presenta una pareja de españoles. Uh-huh. El día 13 de agosto. Estaban en Santo Domingo, no conocían Haití, dijeron, nos acercamos a Haití un momentito a ver este país tan extraño, tan exótico. Sí. Duraron en Haití 6 horas. A las 6 horas se marcharon. ¿Cómo estaría el ambiente y qué veían ellos? Por eso te digo que esto de que ha sido creado por los dictadores y demás, no. Los dictadores se han basado, no ha sido creado, se han basado en algo que ya existía y que ya existe y que efectivamente te doy toda la razón del mundo. Eso se podía hablar largo y tendido desde Dessalines, Toussaint Louverture, Buchmann en la ceremonia de Bocaimán, hasta el Papa Doc y hasta otros políticos posteriores incluso. Espacio. Un viaje hacia otros mundos. ¿Te parece que nos empieces a explicar qué es eso del vudú? Y vamos entrando en sociedades secretas y un montón de puntos que se han quedado por ahí descolgados. ¿Qué es eso del vudú? Una religión, ¿no? Fundamentalmente. Sí, todo el mundo coincide, efectivamente, que no es una superstición. Es una religión, porque es una religión, porque tiene unas creencias, tiene unos dioses, tiene unos estamentos jerárquicos, tiene unos sacerdotes que ejercen. Por lo tanto, se puede considerar como una religión. Esto está aceptado por los sacerdotes católicos y por los pastores protestantes, que tienen una gran influencia y cada día tienen más en Haití. Entonces, todo el mundo coincide en emplear el vocablo religión para definir al vudú. Sin embargo, mucha gente, casi todo el mundo, tiene la idea de que el vudú es sobre todo magia, son sacrificios, es el diablo de promedio, no tiene nada que ver en principio. No tiene absolutamente nada que ver, es una religión como otra cualquiera. Concretamente, yo creo que para los haitianos el vudú lo que es quizás la única válvula de escape que tienen con la triste realidad que los rodea. Uh-huh. Que el vudú es causa de grandes problemas y de grandes quebrantos y causa probablemente del atraso de Haití, pues también es probable que tengamos que aceptarlo desde ese punto de vista. Al menos antropológicamente yo lo veo así. Pero hay que comprender también las situaciones en que se encuentran el 90% de los haitianos. Uh-huh. Eso no es vida. Es morir en vida. Ya, es el segundo país más pobre del mundo, Haití. No sé si es el segundo, pero de los más pobres del mundo sí que. Y en América, el país más pobre de América. Entonces, ¿qué salida le queda a esta pobre gente? Ya. Pues nada, la única salida que nos queda es ponerse en contacto con sus dioses, que los protejan. No sé de qué los protegen, en definitiva, sí, porque estando si están así, protegidos por los Loa, pues yo no sé qué los queda por hacer si no estuvieran protegidos por los Loa, ¿no? Entonces, eso es seguro. Sobre el vudú se ha exagerado mucho. El vudú no es ni por aproximación lo que se dice de él. Uh-huh. En primer lugar, el vudú. Hasta 1860, bueno, es que no he venido preparado, estamos hablando aquí de memoria, porque todas mis notas y demás no tengo nada, hablo de memoria, puedo equivocarme en algún año, quizás no me lo tomen estrictamente a sentido exacto de la palabra. Entonces el vudú, se empezó a hablar más del vudú, creo que fue en 1863, 1864. Hasta entonces no se hablaba más del vudú. Es una cosa de los negros, los pobrecitos, los analfabetos, los esclavos, o descendientes de esclavos, no se hablaba más del vudú. Uh-huh. Pero en este año, concretamente, hubo un caso que se llama el caso del Zabotón, o Zapatón, efectivamente. Es una localidad haitiana. En ese caso, en este momento, desaparece una niña, creo que se llamaba Clercen, la niña esta, y se la descubre asesinada y devorada en un ritual. Se detienen a 8 personas, y efectivamente, de cara a que salen su vudú con ella y que se la han comido. Son condenados a muerte, efectivamente, y bien, el ánimo se solivianta un poco a nivel internacional, pero no hubiera pasado a mayores. Lo que ocurre es que en aquel momento había un ministro inglés allí, que se llamaba St. John. Cuando se jubiló, pocos años después, escribió un libro que se llamó Haití o la República Negra. Este hombre fue un alarmista total, un sensacionalista, y con lo que había ocurrido con Estaba Caliente, más lo que él escribió en su libro, que tuvo una gran repercusión en todos los medios intelectuales europeos, a partir de ese momento el vudú fue confundido o relacionado con esto que estamos hablando, con demonios, con asesinatos rituales, con antropofagia, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ya digo. Tú que has estado en algunos, ¿podrías explicarnos cómo se da, cómo es el templo, el foro, las personas que intervienen, qué ocurre allí? ¿Nos lo puedes contar un poco? Sí, ahí se hace un vudú, pues como prácticamente se hace una misa. De hecho, es de lo que se quejan sobre todo los protestantes, no tanto los católicos, que después de la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica el domingo o el sábado, se va a celebrar vudú. Entonces, ¿qué pasa? Pues, para una persona que está acostumbrado a la religión en el sentido occidental, o bien con una mentalidad occidental, y me explico, si es occidental, está acostumbrado a nuestros templos románicos, góticos, modernos y tal, si es un sentido mentalidad occidental, pues bueno, puede ver lo que es una pagoda, lo que es un templo hindú o lo que es una mezquita. La casa del dios. Bien, no tiene nada que ver, de momento, un for con aquello. Te encuentras que es un peristil muy humilde, con el suelo de tierra, tú lo has visto concretamente, adornado con banderitas del país, con pinturas totalmente naif, ingenuas, que parecen hechas por niños de 8 años, y automáticamente ya te da un choque, y dice, bueno, esta es la casa donde se aparecen aquí los loa, ¿no? No estoy acostumbrado a eso. Después, pues, aparecen a Sun Si bailando rítmicamente, el ritmo es impresionante, tú lo has visto, su ritmo de los tambores es algo increíble. Se saluda a Lungan, que es el sacerdote, o bien a Mambo, que es el equivalente en femenino. Se traza unos bebés en el suelo, los símbolos de los loas. Loa es el dios de ellos, los dioses, mejor dicho, en el suelo. Y entonces, a partir de ahí, empieza la ceremonia específica. Los tambores son verdaderamente apasionantes. Yo he visto a españoles y a europeos entrar en trance con los tambores, verdaderamente lo he visto yo. Se hace mucho uso del clerén, que es una bebida de ron muy fuerte que hay, y al cabo de determinadas horas, quizás horas, a veces son 3, 4, 5 horas, pues los efectos del clerén, de los tambores, hacen que aparezca el loa. El loa monta a una persona determinada. Es decir, esa persona pierde la conciencia y es poseída por el loa, como si fuera un caballo, chual, que llaman ellos. Entonces, esta persona ya no es ella, es el loa determinado. Y ahí sí ocurren cosas increíbles, verdaderamente increíbles. Aquí ya no hablamos ni de antropología, ni de medicina, ni de fantasía. Las cosas que se ven son verdaderamente increíbles. Ver una persona que es poseída por Dambalá, por ejemplo, el dios serpiente, que lo que hace esa persona con la columna vertebral es imposible médicamente. La columna vertebral se mueve como si fuera una serpiente. Otras personas suben por los árboles, pues prácticamente con los pies, sin utilizar las manos, se quedan colgando boca abajo. Los cambia la voz, porque ya no hablan ellos, hablan el loa. Entonces puede aparecer un loa, que es el Silifre de Adaomei, por ejemplo, la Afrodita, la diosa del amor, etcétera, etcétera. Y esta persona, pues, se encuentra que empieza a provocar a todos los hombres, se hace alicia con las mujeres, que son sus competidoras. Aparece el dios Ugalle Ferrú, por ejemplo, el dios de la guerra, y esto me empieza a despotricar, a decir palabrotas, a hablar como un vulgar soldado, soez, violente algunas veces. A mí se me ha dado un caso de aparecerse este personaje, y el poseído, pues, cuento la historia, íbamos a entrar con un amigo, dos amigos concretamente, a ver un vudú. Cuando íbamos a entrar, vemos a toda la gente salir corriendo. Nos atropellaban, salían despavoridos. ¿Qué ha pasado? Que este señor ha cogido un machete y se había comenzado a dar machetazos a todo el mundo. Normalmente no hay peligro, pero se puso tan violento que llegó un momento que la gente se sintió, los espectadores, los haitianos, se sintieron un poco cohibidos. asustados, me atrevería a decir, y salieron corriendo. Cuando íbamos a entrar nosotros tres, nos encontramos con una muchedumbre humana que prácticamente nos atropelló. Luego la cosa se volvió a calmar y nada, y no volvió a pasar nada más. Entonces digo, ocurren estos casos que son verdaderamente muy difíciles de explicar. Es quizás la posesión, es el equivalente a la posesión demoníaca que llamamos nosotros, que en vez de estar poseído por Satán, pues están poseídos por un loa, ¿no? Pero verdaderamente, ¿hasta qué extremo es esto real o es irreal? ¿Hasta qué extremo son poseídos por un loa? Y hago un inciso, todos los haitianos, desde el más alto al más bajo, social, económica, políticamente, como queremos llamarlo, creen en la existencia real de los loas. Fue uno de los choques más grandes que me dieron a mí, cuando llegué a Haití. Los loas para ellos es una cosa que existe y que está ahí, concretamente. Entonces, estos casos que se dan, ¿cómo se pueden estudiar? Se han hecho infinidad de estudios científicos, antropológicos, psiquiátricos, religiosos. No se le acaba de encontrar una explicación exactamente a lo que sucede en el momento de la posesión del loa por la persona por la cual es montada. Juan, yo quiero que sigas contando las cosas de vudú. La gente que va al vudú, ¿de qué forma participa? Es decir, en la mayoría de las religiones hay un rito de participación, tomas la hostia consagrada, hay bebidas, hay una serie de cosas. ¿Allí de qué forma, o por qué se hace, o qué sacan sí, de ello? Se hace por eso, concretamente es una válvula de escape, una válvula de escape que tienen, es una fiesta. Es probablemente el único momento en que todo el pueblo, se encuentra junto, unido, participando de un acto común, un acto que lo desinhibe totalmente de todas las frustraciones que tienen durante su triste vida. ¿Cómo participan? Pues es muy curioso, participan de muchas maneras, participan bebiendo, pero es que ocurre, ¿cuántas veces ocurre que están dándose en la pista algo para nosotros sorprendente? Y en cambio, para ellos no le está prestando la mínima atención. Están fumando, están bebiendo, están contando chistes como si la cosa no fuera con ellos. O sea, es una participación total. El que quiera asistir, asiste. El que no, no asiste. Asiste en mente o en cuerpo, están todos, obviamente. El que quiera participar, participa. ¿Cuántas veces se me ha dado a mí el caso de estar en el vudú y de pronto, pues una mujer, generalmente son mujeres, ¿eh? Son mujeres, también hombres, pero generalmente son mujeres. Pues me deja terminado y se pone en la pista a bailar e incluso entra en trance. Pero es que ya van predispuestos a entrar en trance, porque cuántas veces he visto de que personas que no tenían nada que ver con el vudú, ni que eran de ese mismo pueblo, pero haitianas, siempre haitianas, pues a los 15, 20 o 30 minutos de pronto han entrado en posesión. Es decir, han creído, han deseado entrar en posesión, pero claro, no habían entrado en posesión. Y entonces ellas en su foro interno creen que han entrado en posesión. Saltan a la pista, empiezan a bailar, hace falta ver cómo bailan las mujeres haitianas. Eso hace falta verlo, no se puede explicar ni se puede ver una película. Hace falta ver a una haitiana, de los haitianos no hablo porque no me suelo fijar en ellos, afortunadamente para mí, pero hay que ver lo que es cualquier mujer haitiana bailando, la más fea, la más vieja, desdentada y sucia, en el momento que empieza a bailar, se transforma en una diosa. Es increíble. ¿Puedo contar una cosa que me dijiste nada más llegar a Haití? Juan Blasque, nada más llegar a ese país increíble, hacía un calor tremendo. Me dijo, fíjate en las mujeres, verás qué cuerpos de mujeres tienen. Nunca he visto cuerpos de mujeres tan increíbles como las haitianas. Pues si las ves bailando, no te quiero contar. Ya todo lo que ves está adornado con un aureola de sensualidad que es increíble. Yo conozco bastante bien el Caribe. No soy aficionado a la música, verdaderamente, no sé bailar, y mucho menos los bailes haitianos, pero es la única vez en mi vida, de cuanto he visto, que me gusta ver bailar a las mujeres, porque es un auténtico espectáculo. Bueno, pues como te iba contando, entonces esta mujer, pues quiere estar poseída en 15 o 20 minutos, no se puede estar poseída en 15 minutos, hace falta mucho querer y mucho baile para llegar a la posesión. En 15 o 20 minutos se han hecho la pista y como quieren estar poseídas se ponen a bailar, es un auténtico maravilla ver bailar, se arrastran por el suelo, se mesan los cabellos y al final tiene que volverse a un sitio porque no han estado poseídas. Uh-huh. Entonces te digo que la participación es total. Uh-huh. Allí la gente va a participar al vudú. Uh-huh. ¿Y después qué pasa? ¿Termina todo después del baile, después de la exposición? No, después de la exposición te parece poco. Es que aquí estamos hablando 5 minutos. Te estoy hablando de 7, 8 o 9 horas de cantes, de bailes, de clerén, de escándalo y de no sé cuántas cosas más, ¿no? Uh-huh. Cuando esto se calma, esta mujer, generalmente suelen ser mujeres generalmente, pues nada, vuelven a su estado normal. No se acuerdan absolutamente de nada. Durante el trance ocurren cosas muy curiosas, aparte de lo que te he dicho, y es que, por ejemplo, adquieren una movilidad, como te he dicho antes, superior a la normal, pero es que también tienen una fuerza brutal. Llegan a comer cristales, llegan también a coger barras de fuego con las manos y no se queman, aunque esto habría que matizarlo muy mucho. Lo de los fuegos cogidos con las manos por personas, desde luego no se pueden comparar a nuestros saludadores clásicos. Yo los he estudiado bastante a fondo, creo, y no son comparables. Son mucho, mucho, mucho más interesantes y poderosos, por emplear alguna palabra que creo que viene a este programa, uh-huh, nuestros saludadores medievales y modernos incluso. Bien, pero aquí lo cierto es que cogen una barra de hierro con las manos. También hay una cosa. He hablado con algunos doctores, fundamentalmente con el doctor Oye, y me ha dicho que mucha gente venía a su consulta destrozada. Es decir, por haber comido cristales, pues tenía una perforación intestinal que no se le saltaba un caballo. Y sobre todo, con el fuego, venían con quemaduras de segundo y tercer grado. Es decir, que esto no quiere decir, como me han dicho a mí, no, es que cuando están en posesión, cogen las barras de fuego y no les pasa nada. Probablemente ocurre. Pero también tengo constancia médica de que no todos los casos son así, porque este doctor Oye, en muchos años que ha estado, también ha conocido muchos casos, de venir muchas personas a él, uh-huh, con quemaduras de segundo y de tercer grado, como te digo. Uh-huh. Seguimos adelante con ese ritual del vudú. En el que nosotros estuvimos, que bueno, se dio un sacrificio. Primero mataron 2 gallos, eso era un ofrecimiento a... Es que siempre tiene que haber sangre. Siempre. Siempre tiene que haber sangre. Uh-huh. De ahí viene precisamente lo que te he dicho antes, sangre, bueno... También hay una palabra en el vudú muy curiosa. Hay una palabra que se llama cabri sans corne. Hay que hacer un sacrificio de un cabri sans corne. Quiere decir un cabrito sin cuerno. Sí. Un cabrito sin cuerno, en el idioma creol, significa ser humano. Sí. Entonces, es probable que antes, en alguna ocasión, hubiera algún sacrificio humano, porque luego la terminología está ahí. Uh-huh. El léxico del cabri sans corne existe en vudú. Cabrito, sí, sin cuernos. Entonces, pues pudiera haber en alguna ocasión, de hecho se sabe que en algunos vudús ha habido sacrificios humanos, tiempo A. Uh-huh. Tiempo A, pero que eran heterodoxos, por así llamarlo, no era el vudú clásico. Siempre hay algún salvaje, algún tipo que está loco, algún sádico, que bueno, pues son sacrificios, como ocurre en cualquier país actualmente. Yo me voy a coger la prensa y hay personas que han matado 30 niños, 40 niños, personas, uh-huh, etcétera. No es exclusivo de Haití. Uh-huh. Entonces lo que sí está claro es que tiene que haber sangre. Uh-huh. Sangre que ofrendar a los Loa. Cuando tú estuviste presente en aquel vudú, sí, mataron 2 gallos y después un carnero, me parece que fue un carnero, sí, lo que mataron a tu, ¿no? Siempre hay un sacrificio con sangre para ofrendar a los dioses. Uh-huh. Y decías que en algunos casos puede haber sacrificios de niños, humanos, pero... Ha habido constancia, esta que te contaste de Kersen, la niña, sí, esta, ha habido constancia de esa, ha habido constancia de otros, pero que son heterodosos, dejemos las cosas muy en su punto justo. Han, uh-huh, sido heterodosos y realizados por locos o por sádicos, que no tienen nada que ver con un Ungam ni con un Ambo, absolutamente nada. Uh-huh. Hablamos eso del Ungam y del Ambo, son dos de los personajes más importantes del ritual, ¿verdad? Son Ungam personajes. Es el brujo, el, claro, sacerdote, digamos, claro. No confunde al brujo, ahí hay cosas diferentes. En los Ungam se dice que trabajan con la mano derecha. Magia blanca. Magia blanca, efectivamente. Sí. La Mambo igual, es el equivalente. Uh-huh. Solo a la máxima categoría que puede llegar una persona en Haití, en el pueblo. La máxima categoría. Estas personas se las respetan mucho más que al presidente de la República. Uh-huh. Y por una razón muy elemental, porque estamos hablando de gente salvaje, analfabeta, generalmente, en la mayoría de los casos, hablo de un 90% de la población haitiana. Uh-huh. Hace falta ir a esos pueblos que tienes que dejar la carretera, sí, por decirlo de alguna manera, lo de la carretera es un decir, y después andar pues 3 o 4 horas hasta llegar a un pueblo de que son 40 o 50 casas. A estas personas que hay allí, no las digas tú que tienes el presidente de la República ni quieres ser primer ministro porque no lo saben, pero conocen a su Ungam, a su Mambo. Esa es la representación total de cualquier jerarquía de la tierra, eclesiástica, médica, jurídica. Todo está en manos de las Mambo y de los Ungam. Magia blanca, trabajan con la derecha, pero... Curan también incluso a la gente. Claro, todos, absolutamente. Los médicos, hay ni médicos. El médico más cercano te puedo decir que está a 4 horas de camino. Además no se fían de los médicos. Uh-huh. No se fían, llegan a los médicos ya al último extremo. Yeah. También hay casos en que los médicos a los desahuciado los mandan a Lungan. Por si acaso. O sea, que está un toma y daca, ¿no? Sí. Bueno, pues como te decía, estas personas trabajan con la mano derecha, magia blanca. Pero tú has hablado de brujos, no tiene nada que ver. Los brujos son los Bokor. Esos son los brujos, los que trabajan con la mano derecha y con la mano izquierda, trabajan con las dos manos. Estos son brujos, los que matan. Verdaderamente, los que matan. Eso es un hecho evidente que hay en Haití. Cualquier persona conoce a un Bokó. La mayoría de los haitianos del pueblo han comprado huangas a Bokó para matar o para maldecir o para perjudicar a una persona, más o menos profundamente. Lo que ocurre es que también es muy difícil saber dónde empieza el Lungan y dónde termina el Bokor. Porque personas de toda confianza, muy metidas en este mundo, me han llegado a decir, Juan, no hay diferencia. Todos los Lungan son Bokor. Aunque ellos digan que son los buenos y los Bokor los malos, en el fondo no hay más que uno. Que es, como tú has dicho antes, el brujo, para bien o para mal. Estando ahí en Haití conocimos a un personaje, tuvimos oportunidad de hablar por teléfono en tu propia casa, y él decía que hacía magia tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Y me dijo en una ocasión, no sé si te lo comenté, que él era capaz, primero que tal me llevaba con mi mujer o con mi gente aquí, ¿no? Dije, bueno, no estoy casado, tengo buenas relaciones con las personas, pero me dijo, si tienes algún tipo de problema, yo te preparo una cajita pequeñita. En esa cajita hay una especie de enano, tú lo llevas a tu país, al sitio donde quieras, y se lo das o haces que se introduzca en la vida de la persona que es tu enemigo, ¿no? Entonces esa persona va a tener un accidente de repente de tráfico, va a morir de una determinada manera. Y era muy curioso porque ese hombre me decía, dice, y luego va a ir la policía a investigar y como el enano lo van a encontrar, es magia. Sí, es el huanga, el huanga. Sí. Se llama huanga. Huanga. ¿Y tú crees que eso es así? ¿Funciona así? No, yo creo que es así, no, yo sé que es así. Tú sabes que es así. Yo sé positivamente, no estoy hablando de ninguna cosa normal ni parapsicológica. Estoy hablando como de la cajetilla de tabaco que tenemos aquí. Raro es el haitiano. Del pueblo haitiano, te hablo de un 90% de los haitianos, ¿eh?, que no haya utilizado alguna vez en su vida o muchas veces en su vida un huanga. Se utiliza para todo, absolutamente para todo. ¿Me cuentas alguna experiencia que hayas tenido, algún caso que hayas conocido, incluso para matar? Este brujo nos decía que sí, que lo he utilizado para matar, sí, a la gente. Iba algunas veces a Miami, sí, y le encargaban trabajitos especiales de matar a alguien. Sí, efectivamente. Yo no tengo ninguna experiencia personal porque hasta ahora no he tenido necesidad de comprar un huanga para matar a nadie. Espero que no la tenga. Ni para perjudicar. Pero los ejemplos son múltiples. Con cualquier haitiano que he hablado, todos han utilizado huangas, todos absolutamente. Hablo del nivel bajo. De los altos también, pero eso ya más complicado. Se sabe. Lo puedes dar de una alta familia haitiana, pues que una familia era una chica, pues yo conozco mucho a un primo suyo, y fue el que me lo contó. Entonces esta mujer entró cierto día a su casa, una mansión que era un palacio, y se encontró con un negro desnudo. Le echó un huanga, en este caso fueron unos polvos. Y eso de los polvos es curioso, eso de los venenos, eso sí que es un tema interesante para tocar, eso sí que es una pura realidad y una dura realidad haitiana. Automáticamente esta chica entró en un coma, prácticamente un coma, y estuvo 2 meses. Cuando salió del coma, todo el cuerpo lo tenía cubierto de cruces. A mí me cuesta mucho trabajo. Su familia me dijo, Juan, te estoy hablando del Evangelio. Esta mujer tenía todo el cuerpo lleno de cruces, no cruces exactas, tampoco está muy enterada de estos temas esta persona, simplemente lo que vio allí, no, pero forma de cruces, todo el cuerpo. No había forma de quitárselo, los dermatólogos no acertaron, estuvo en Miami, no había forma. Finalmente fue exorcizada por un representante de la iglesia. Lo que yo ya no sé, porque la cosa está bastante secreta, en qué acabó el exorcismo. Pero la huanga es el caso más concreto que conozco. Es esto que te estoy diciendo. Para mí no tiene explicación. No sé dónde empieza la realidad y dónde termina la fantasía, viceversa, ¿no? Pero hablar de estos temas es una cosa normal y corriente allí en Haití. En la primera parte me está hablando un poco de vudú. Ha quedado más o menos claro. Terminabas hablando de polvos. Empezamos por ahí para entrar en el tema de los zombies. Sí. Polvos que son veneno, me decías ahora. Claro. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Y aquí ya no entra ni el vudú, ni la magia ni la superstición. Aquí entra una cosa muy real, que es el veneno. Sí. En Haití no se sabe. No se sabe los cientos o miles de plantas venenosas que existen. En Haití, bueno, todo el Caribe, pero estamos hablando de Haití, ¿no? Sí. No se sabe la cantidad de plantas venenosas que existen. La mayoría de ellas, o gran parte de ellas, desconocidas por los botánicos, pero conocidas por el pueblo desde siempre. Sí. Ya hace 200 años, un tal Macandal adquirió triste fama como envenenador. Era un ungán y se tuvo una gran habilidad en la composición de los venenos, las mezclas y el conocimiento de las plantas, y digo que adquirió una triste reputación como envenenador. Se cargó a centenares de personas, generalmente blancas y negros también, pero también blancos. Y entonces la palabra macandal o macandalismo es sinónimo de envenenador actualmente en Haití. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cualquier haitiano conoce venenos. Puedo contarte un caso muy concreto. En mi propia casa, tú lo has conocido, a mi criado. Sí. ¿Tú lo has conocido? Sí, sí. Bien. Bueno, mi criada, tengo dos, mi criada, cocinera, dice que un buen día que este señor que le está haciendo vudú. ¿Tu criado? Mi criado le hacía vudú a ella. Sí. En mi propia casa estoy hablando. No es ninguna excepción. Con cualquier persona que esté en Haití ha ocurrido lo mismo que me ha ocurrido a mí, exactamente igual, ¿eh? Dice, este tipo que me está haciendo mi vudú, que me quiere matar, igual. Hasta el extremo de que en cierta ocasión, en un escándalo, porque llegó a su familia allí y le dijo, si me pasa a mí algo, este es el que me ha matado. Así como te lo estoy contando, igual más natural del mundo. Pero espérate, que dijo él entonces, bueno, pero es que esta señora me está envenenando, me quiere envenenarlo, entonces yo no como la comida de esta señora. Yo voy a hacerme mi propia comida, por el veneno. Sí. Te puedo contar un caso también de un español que hace 18 o 19 años que vive allí, que trabaja en una gran empresa haitiana y tiene su cargo pues a, no sé, 100 o 200 personas. Este señor en 18 años no se ha cambiado de camisa en el trabajo ni un solo día. No ha probado ni un solo bocado en la fábrica durante 18 años, porque sabe, está plenamente convencido, de que cambiarse un día de camisa o probar un bocado comiendo con el resto de los haitianos, y es hombre muerto, porque claro, es un hombre, y era que no, tiene un trabajo que obliga a trabajar, es un enemigo para los efectos, es el patrón, uno de los patrones, y él sabe que en el momento en que él tenga la más mínima debilidad, el más mínimo descuido, es hombre muerto, está plenamente convencido, y te hablo de un español, no de un haitiano, pero lo que me ha dicho él, Juan, 18 años, ¿tú sabes los que he visto yo retorcerse de dolor aquí y ser enterrados al día siguiente? Pasamos a otro punto, casi es nuestro último tema por ahora. Juan, estando allí conocimos también a otro personaje que me gustaría que le saludaras, Paco, ese español increíble que está por ahí contigo. Sí, Paco Pedreño. A lo mejor hay algún familiar escuchando el programa. Pues es probable. Paco Pedreño, un tipo increíble que conocimos, que él no creía absolutamente nada de esto, sin embargo, dijo que sabía en algunos lugares que le habían hablado de que había zombies. Sí, él no cree absolutamente, está en sus negocios allí, lleva muchos años en Haití, es una persona muy ecuánime, muy tranquila, muy sensatas. Tú le conociste, es de las personas con estas características más acusadas de cuantos conozco. Sí. Efectivamente, él no cree nada de esto ni le importa. Él está en sus negocios, que la vida son, los tiempos son muy duros y bastante tiene con sus problemas. Efectivamente, a él le habían hablado de que existían zombies a dos días de camino de Okai, donde tiene su negocio. ¿Es al sur o al sur de la isla? Completamente al sur de la isla. Sí. A él habían hablado personas de toda confianza, vecinos suyos, de que ellos sabían en lugares, habitación, que se llaman allí, donde existen los zombies. Pero es que los zombies existen, verdaderamente. Y estás hablando con un escéptico. ¿Tú no creías que existiera? Yo ni creía ni dejaba de creer. Digo que estás hablando con un escéptico, pero aquí hay una cosa que hay que dejar muy claro. Cuanto aquí estoy diciendo, yo ni creo ni dejo de creer. Generalmente, a todo lo que estoy hablando aquí, le doy una explicación científica, racional. Aquí estamos hablando de un hecho, o por lo menos de unas creencias, que esas sí que existen. Entonces, como decía Caro Baroja, si existe la creencia, existe el hecho. Para ellos existe. Lo de los zombies, efectivamente. Yo ni dejaba de creer ni creía. Pero sí me he dado cuenta cuando llego allí que los zombies existen. Yo he visto un vídeo de un zombie. Bien, puede ser que esté manipulado, no le doy ninguna importancia a ese vídeo, ni le doy ningún énfasis intelectual, ni racional, ni siquiera antropológico. Pero hay algo que es evidente. Y es que cuando leemos los periódicos haitianos nos encontramos los zombies en primera página. Con lo cual ya hay que ponerlo en cuarentena. He hablado con médicos que han visto zombies. Y sobre todo, lo que más garantía le merece, hace un año y medio aproximadamente, en Ocay, precisamente, en el pueblo donde vive, bueno, Ocay no es ningún pueblo, la tercera ciudad de Haití, donde vive Paco Pedreño, pues en primera página aparece una noticia con una fotografía de que ha aparecido un chaval con 19 o 20 años que hacía 2 años que había fallecido. Certificados de defunción. Todos los vecinos de la ciudad vieron el entierro. Se le enterró un ataúd. Al cabo de 2 años apareció en una habitación. El niño estaba con las características de los zombies, lógicamente. Se descubrió que había sido zombificado por su tío, que lo generan en estos casos, las zombificaciones probablemente producidas por algún familiar, y entonces a este tío, en el sentido exacto de la palabra, que era tío y era un tío, le han condenado a cadena perpetua, y eso ha venido en primera página de la prensa haitiana, con fotografías incluidas, y el juicio que se le ha incoado a esta persona que ha sido condenada como a cadena perpetua. O sea, que olvidémonos de historias tremebundas, ni antropológicas ni de cuentos. La zombificación es un hecho que existe en Haití, pero totalmente demostrable. Estamos casi a punto de terminar. Lo curioso de todo eso es que mínimamente nosotros hemos tenido la oportunidad de estar allí y sentimos que es todo cierto, o que puede llegar a ser cierto todo esto. Una explicación para lo de los zombies, o cómo se hace. Porque llegaron unos americanos que decían que habían descubierto la tetraodontoxina, un polvo que se soplaba al individuo, que le hacía caer una muerte aparente, lo enterraban y luego iba el ungama, el brujo, y lo sacaba de la tumba. Con lo cual no había muerte. Pero en el caso de eso que tú contabas, recuerdo que me lo contabas allí estando en, sí, en Haití. Esta sustancia existe, efectivamente se saca de un pez que se llama el pez globo, que es muy propio de Haití. Se le secan las raspas, se hace un polvo, a continuación se mezcla, eso es fundamental, se mezcla con plantas, que eso sí que no saben los americanos todavía qué tipo de plantas son, a una determinada hora de la noche, previos unos conjuros y después otros conjuros, que tampoco lo saben los americanos. El conocimiento lo saben solamente los bokor que practican estas artes, entre comillas. Parece ser que produce la paralización del sistema nervioso durante cierto tiempo. Inmediatamente que se ha enterrado, hay que volverla a sacar, porque claro, sigue consumiendo oxígeno, pero muy ralentizado, muy lentamente. Entonces no se puede esperar mucho tiempo porque es limitado el espacio de oxígeno que hay en el sarcófago. Se le saca y esa persona verdaderamente ya no es una persona. Es un vegetal que no sirve más que para trabajar. Casi nada, el tema de los zombies y del vudú. Dicen que no existe en prehista. Juan Blázquez, todo un experto que lo ha visto, esta noche nos lo contó. Ese fue nuestro enigmático asunto de esta noche en ese país fascinante que es Haití.